este mix, este mix. ¡Ponle ahí, viejo! ¿Cómo suena? ¿Cómo dice María T? Porque me reproches, mi amor, que yo ande tomando. Si hace tiempo te lo advertí, me está acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando comida, cariño, y te encuentro cero cerrando. Cuando nos conocimos te dije que yo no parrandero, y tú me contestaste, eso no me importa, yo sí te quiero. Cuando nos conocimos te dije que yo no parrandero, y tú me contestaste, eso no me importa, yo sí te quiero. Me gusta el ponche y el trago fuerte, andar alegre en mi serenata, salir de barra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha. Me gusta el ponche y el trago fuerte, andar alegre en mi serenata, salir de barra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha. Ok, ok. Sube tu manito para arriba, para arriba. Sube tu manito para arriba. ¡Eh, eh! La manito para arriba. ¡Eh, eh! La manito para arriba. ¡Eh, eh! Porque esto no para, solo sigue, pariente. Y cómo suena, viejo. Como ese marinero que navega en la vega y vive en alta mar. Me compraría un barquito de madera y ahí te llevaría conmigo a navegar. Cántalo, cántalo, cántalo, viejo. Y al vaivén de las olas saltaría y ahí te arrullaría con mi inmensa pasión. Las noches tan solo las estrellas, sería tú la más bella mujer de mi ilusión.